tema para los que estábamos ahí, el tema del día no fue ni la reforma judicial, no fue ni los fondos buitres, fueron los sanguchitos. Era, había indignación. ¿Tuvieron tiempo de ir al baño, aunque sea? Había baños. Por lo menos, ¿no? Sí, es más, uno se cruzaba con los diputados porque era el mismo baño que el de... Ah, muy era, bueno. Sí, sí, era todo muy bizarro. ¿No reclamaron ahí a un diputado? Tirame no, una medialuna. No, además la fuente. Los de Senado decían que el tema era de diputados porque era en el recinto de diputados. Los diputados decían que el problema era de la gente de Senado porque los que organizaban todos eran los de Senado, se pasaban. ¿Un ataque al periodismo? Un nuevo ataque al periodismo independiente. Pero bueno, estamos aquí y mejor que nos pongamos en lo que nos trae porque hay que sacar un diario. Hay bastantes cosas en economía, por ejemplo, hay una nueva herencia de lo que es Repsol, todo lo que hizo Repsol en los 90, bueno, puede terminar una denuncia de Nueva Jersey, Estados Unidos, por 3.000 millones de dólares. Es de esas herencias malas, ¿no? Te llega el sobre, claro. Murió un tío abuelo desconocido, lo abrís y lo único que son deudas. No es que nos viene una herencia de 2 millones de euros de un tío de Europa, de España, sino que vienen con problemas en Estados Unidos. Así que más problemas de Repsol. Claro, exactamente. También, por ejemplo, viste el acuerdo de precios que viene, termina el 1 de abril. O sea, hay un acuerdo de precios que no se puede subir al supermercado, ya conocemos toda la historia. Puede ser estar en negociaciones con Comercio Interior y las cámaras de supermercados para extenderlo más allá de abril. Puede ser mayo, junio. Y tienen que tener solamente un acuerdo de que no les van a aumentar los precios, las materias primas a la industria alimenticia. Claro. Y de esa forma, los supermercados aceptan mantener los precios. Bien. ¿Y de sociedad qué hay? Bueno, ciudad es lo más fuerte hoy. Ciudad me parece es que fuerte. Es lo más fuerte. Hay un aumento en el subte de 3,50 a partir del 15 de marzo. Pero hay problemas porque los legisladores de la oposición porteña ya convocaron mañana a una asamblea especial para tratar de frenar este aumento, aunque sea cuando termine, ¿no?, la auditoría de la concesión de Metrovías. Vamos a ver si va a haber quórum. Hasta ahora parece que sí. Hay que ver el quórum, creo que sí. Hay que ver si llegan a poder proponer tratar el tema sobre tablas. Sí. Bueno, eso lo... En un rato vamos a ver mejor qué es lo que dicen los legisladores de la oposición y también en qué se ampara el macrismo para poder hacer este aumento de tarifas. Tuiteó Mauricio Macri hoy. ¿Tuiteó? Te tiro así la puntita, como me gusta decir a mí. ¿Tuiteó Mauricio o tuiteó A? No sabemos, pero habló también de los subtes A. Y por otra parte, continúa el conflicto docente, ¿sí? El conflicto. Hoy llamaron a un paro por 48 horas. Habló Varadel, le pegó a Scioli. También en un rato vamos a tener eso. ¿De qué me querías? No, quería, ¿sabes? Bueno, que no seamos malos con Mark. Qué buena noticia que abre finalmente el subte A. Yo creo abre un par de propongo, días antes. Un aplauso para Mark. Sí, claro. Bien. ¿Y espectáculos? Espectáculos. Tenemos... muchas cosas, como siempre. Hay como muchas cosas de espectáculos. Quiero que sepan ustedes que vamos a tener una miniserie en la cual Spielberg se une al señor Kubrick. Todavía no sabemos si va a ser por juego de la copa o qué. Qué fallido. Sí, bueno, a ver, para déjame pensar. No, digo, se va a dedicar a un proyecto que Kubrick tenía de Napoleón, que lo tenía durante años, de hacer la vida de Napoleón, en este caso va a ser en una especie de miniserie. Kubrick lo último que hizo fue Ojos Bien Cerrados. Kubrick lo último que hizo fue morirse. Claro, es verdad, por eso. Hasta donde yo recuerdo. ¿Cómo se va a asociar con...? Porque el señor tenía años y años estudiando la vida de Napoleón. Entonces dejó papeles y para Kubrick era un obse. Estaba años y años estudiando cualquier cosa. Digamos. O sea que la asociación en realidad sería que Spielberg agarró los papeles de Kubrick. La asociación es que los familiares de Kubrick dijeron, vamos a hacer algo de guita con esto. Che, Steven, ¿te acordás como, que hicimos como ahí? No pueden subir la tarifa del subte de ellos, tienen que encontrar otra forma de recaudar. Sí, boqueo ahí Spielberg y esa sería una de las noticias del día de la fecha, porque ya estamos en el día de la fecha. Estamos en el día de la fecha. Siempre, esa es ahora que me inevitable. Lo pongo a pensar, si me apurás un poquito. Hoy también hubo conferencia de Che Garay. No importa, la recaudación es un dato que ya lo vimos todo el día en todos lados. Lo importante es, por un lado, habló de que en el campo la soja están reteniendo 4 millones de toneladas. Especulación, problemas. Eso es mucha soja. Eso es mucha ¿Cuántas soja? Milanesas se hacen con 4 millones de toneladas de soja? La verdad no sé porque no soy militante de soja vegano. ¿Se hacen con soja? Habría que averiguar eso. No sabemos de qué están hechas. Debe ser como las hamburguesas de las cadenas de comida El mito rápida, de que están hechos de gusano. O lombrices, ¿no era eso? Sí. Son ricos los gusanos. Sí. Gusanos de vegetal. también, bueno, ustedes vinieron con mil cosas. Paren las prensas. Tenemos más, no paren. Paren las prensas. ¿Qué pasa? No se reúnen, no se hicieron amigos nuevamente Andrea Rincón y Ale Cerca. No, me mató, el tema del día. Es el tema del día. Y yo que pensaba hablar del comienzo del juicio por el plan Cóndor y todo eso, pero vamos a tener que cerrar un par de páginas y dedicárselas al tema de Rincón, me parece. Al tema de Rincón, sí, básicamente, sí, una persona con que tiene una boquita que está al nivel de Diego Maradona. ¿Rincón era el peronismo coqueteando con la burguesía nacional? Es una lectura posible, habría que ver qué opinan los académicos. Carta Abierta podría pronunciarse al respecto. Horacio González, Luis Ventura, Andrea Rincón. Mesa, yo propongo, no sé. Me parece muy bien. Podría ser Tape Abierto, la agrupación Tape Abierto. Es una opción para unir a la intelectualidad y el... Bueno, yo quiero cerrar esta charla de todas formas diciendo que la verdad a mí...